Queridos oyentes, estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, que esta semana festeja sus 8 añitos llenos de programas, de proyectos, de actividades, y esperamos que sean muchos más. Así que desde este humilde programa saludamos a todos los que trabajan para mantenerla viva y mantenerla con la marcha hacia adelante. Los saludamos y les deseamos fuerzas y que sigan adelante. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero tener dos lecturas que sean muy interesantes para ustedes, para que después ustedes puedan tener charlas interesantes. ¿Qué les parece la propuesta? Y este programa se puede escuchar en diferido a través de la plataforma archive.org, ahí se guardan todos los programas que emitimos aquí en la radio. Así que ponen en el buscador el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y ahí aparecen todos los programas que están allí guardados. Y también hay una plataforma que se llama radiocut.fm, que también se encarga de grabar toda la programación de la radio, así que si ustedes tienen interés en escuchar otro programa que les interesa, también lo pueden hacer a través de esa plataforma. Bueno, muy bien. Vamos a la primera lectura, ¿qué les parece? Túneles de la Merced. ¿Le suena? ¿Lo conoce? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿qué les parece? Y el artículo se llama Túneles de la Merced, la obra faraónica que iba a unir dos provincias y jamás se pudo finalizar. El plan contemplaba usar dinamita, pico y pala en las sierras del Gracián para conectar por vía férrea Catamarca con Tucumán. Y dice así el artículo. Todavía tenemos la esperanza de ver pasar el tren, afirma Luis Carrizo, director de turismo del municipio de Paclín, que incluye a su ciudad cabecera, La Merced, un pequeño pueblo a 55 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. A solo 4.000 metros de distancia de su pintoresca plaza, existe un lugar que esconde un misterio que atrae a turistas y curiosos de todo el país. Los túneles de la Merced, una faraónica obra que jamás se finalizó y que proyectaba penetrar con dinamita, pico y pala el interior de las sierras del Gracián para unir por vía férrea Catamarca con Tucumán. Aún permanecen 9 túneles y muchos enigmas, afirma Carrizo. La construcción tuvo muchos percances y se piensa que murieron alrededor de 60 obreros y nadie sabe dónde están enterrados, afirma Carrizo. En 1943, Ferrocarriles Argentinos dio el visto bueno a la ambiciosa iniciativa. El proyecto era hacer 20 túneles, luego fueron 15, dinamitando el corazón de la montaña. Fueron 400 trabajadores golondrinas los que llegaron de Bolivia, Paraguay y de varios puntos del país y trabajaron las rocas con, perdón la tos, las herramientas muy básicas. Las condiciones de trabajo no eran las mejores, advierte Carrizo. Los recursos, palas, picos, mazas y dinamita. El ferrocarril Belgrano llegaba hasta la estación Superí, en La Merced, Catamarca. Y del otro lado de la montaña estaba la población Rumipunco, en Tucumán. Los túneles proyectados tenían como objetivo unir ambas estaciones y de esa manera dejar conectadas estas provincias. Solo las separaba el cordón serrano y las Yungas. El plan era más ambicioso y pretendía unir Chile y conectar el noroeste argentino con el Pacífico. Hubiera cambiado para siempre la realidad de la región, afirma Carrizo. Los números de la obra son incluso desmedidos para nuestra realidad del siglo XXI. Se planeaban hacer 20 kilómetros de vía a través de la montaña en una región selvática con vertientes, cascadas y una serie de cuestas y bajadas que volvían inaccesible la zona. Se desconoce si hubo estudios previos, pero sabemos que empresas canadienses e inglesas asesoraron, cuenta Carrizo. En 1943 llegaron a la estación Superí 270 vagones con materiales. La obra tomó empuje gracias al empecinamiento del primer gobernador radical de Catamarca, Ramón Clero Ahumada, que ya había insinuado en su segundo mandato, de 1920 al 24, la factibilidad de atravesar el cordón serrano. Se creyó imposible hacerlo en los años 20, afirma Carrizo. Durante el gobierno de Perón, las grandes obras tomaron vigor en todo el país. El proyecto ferroviario de los túneles de la Merced cobró fuerza y desde 1943 hasta 1952 estuvo activo. Las detonaciones para abrir la montaña se hacían en cadena. Se perforaban 50 puntos en el interior de la montaña, introducían la pólvora, el fulminante y se producían las explosiones consecutivas. Muchas cargas no explotaban y cuando los operarios retiraban las rocas, lo hacían en forma espontánea. Y aquí una de las razones de las numerosas muertes. Lo curioso es que sus cuerpos no están en el cementerio local y no hay datos acerca de sus paraderos, afirma Carrizo. El mito local da algunas pistas. Los viejos pobladores dicen que algunos cuerpos fueron enterrados en el antiguo cementerio de Paclín Viejo, un poblado de la época colonial, hoy deshabitado, a pocos kilómetros de la Merced, y que otros que están en el propio túnel o en las inmediaciones de ellos, en la selva. La primera boca del primer túnel, el que está en la Merced, ahora dentro de las instalaciones del camping Los Túneles, demandó 2 años en abrirse. 6 túneles se planificaron en Catamarca y 3 en Tucumán. Se tenía pensado hacer 6 más. Los que están se pueden visitar con mucha precaución. Muchos están tapados y algunos parcialmente inundados. Es una zona de yungas y las filtraciones de agua han producido derrumbes, cuenta Carrizo. También fue una de las causas del fracaso del proyecto. Rodeado de una vegetación impenetrable, el primer túnel aparece como un portal oscuro a lo desconocido. Diminuto, casi una ilusión óptica, un perturbador punto de luz blanca se ve a lo lejos. Un punto de fuga que marca una perspectiva alrededor de la cual reina la más absoluta oscuridad. Es la boca de salida del túnel, que tiene una colosal extensión de 2.080 metros. No existe una obra comparable en el país. Demandó 7 años en construirse, atestúa Carrizo. En un escudo, en lo alto del túnel, se lee 1950. Como si la propia estructura tuviera vida, la vegetación no la ha podido tapar. Cada pequeño sonido que se produce dentro de él se amplifica en una interminable y deformada secuencia de ecos. A medida que se camina en su interior, la propia respiración retumba contra las heladas paredes. Los demás túneles son más pequeños, con dimensiones que van de 40 a 150 metros de longitud. Cuando se pensó la obra, se creía posible dominar la naturaleza. La boca abovedada del primer túnel tiene 5 metros de ancho por 8 de alto. En sus costados hay canaletas llamadas parabalastos que se pensaron para que corriera el agua de las filtraciones de la montaña. Pero nunca pensaron que hubiera tantas. El agua comenzó a aparecer en todas partes, cuenta Carrizo. Es agua potable que usamos en la Merced, sostiene Carrizo, señalando el pequeño río subterráneo que baja desde el túnel. Hasta hace 5 años se lo podía atravesar en automóvil. Una gran lluvia produjo el nacimiento de una cascada a mitad del trayecto. La temperatura baja hasta 10 grados en su interior. Hay sectores en los que se puede caminar, otros en donde es necesario hacerlo en los parabalastos y apoyar las manos en las paredes. No es una tarea fácil. La humedad es intensa y brota de las paredes. En algunas partes hay huecos, hendiduras en la construcción, algunas pequeñas, otras más grandes, cuya finalidad es inexplicable. Se supone que allí descansaban los obreros o se protegían de las explosiones, afirma Carrizo. De los nueve años que estuvo activa la obra, se trabajó en tres turnos rotativos durante todo el día. Al final del primer túnel, en un lugar conocido como Cuesta del Totoral, establecieron su campamento los más de 400 obreros. Se improvisaron casillas, carpas y algunos dormían bajo los árboles a la intemperie. Se trató de un trabajo precarizado. Ganaban para pasar el día. Algunos solo les alcanzaban para la comida, cuenta Carrizo. La empresa Salazo Hermanos estuvo a cargo de la construcción, bajo el mando del ingeniero Juan Sandrín. Muchos datos se han perdido de la obra y de lo que pasó en aquellos años, reconoce Carrizo. Los primeros en querer conocer más somos nosotros, quienes crecimos con los túneles. Hay personas que han tenido información y no la han compartido, dice. Los túneles forman parte de la identidad de la Merced. La diversión de los jóvenes mercedinos era llegar hasta el primer gran túnel e intentar atravesarlo. Entonces no teníamos linternas y la oscuridad era total. Nuestros padres decían que no fuéramos porque quizá no podíamos volver a salir, recuerda. ¿Por qué fracasó el proyecto? Las filtraciones de agua fueron más de las esperadas. ¿Y por qué no hubo acompañamiento político a lo largo de la obra?, afirma Carrizo. En 1970, Ferrocarriles Argentinos cedió los terrenos a Vialidad Nacional para la construcción de la actual Ruta Nacional 38, la vía de conexión entre Catamarca y Tucumán. El sueño ferroviario murió aquel año. Desde siempre los túneles estuvieron atravesados por el misterio, afirma Carrizo. Nadie se animaba a cruzarlos enteros. Acampantes, youtubers y visitantes dicen oír voces y ver figuras blancas cuando sacan fotografías. Nosotros no descartamos nada. El turismo los ha puesto como uno de los destinos más atractivos de Catamarca. Y la Merced tiene una buena oportunidad para crecer. Para la temporada de invierno darán senderos e incluirán cartelería, además de modernizar el camping que tiene conexión directa con el primer y más extenso de los túneles. Nos queda siempre la sensación de lo que pudo haber sido si la obra se hubiera terminado, manifiesta Carrizo en un descanso de la caminata que se hizo con el apoyo de una zorrita. Hay semanas que los visita hasta 10 veces. A pesar de que estén abiertos, solo el primero es seguro caminarlo, y con linterna. Los demás tienen filtraciones y hay que hacerlo con un guía. Son todo un misterio, concluye Carrizo. Muy bien, ¿qué les pareció esta historia de los túneles de la Merced? ¿La conocían? Bueno, ya hay un motivo para charlar de ellos. Muy bien, vamos al intervalo musical. ¿Qué les parece? Si yo les nombro Tina Turner, ustedes lo identifican. Ahora, si yo les digo Ike Turner, ¿ustedes tienen claro quién es? Bueno, Ike Turner fue el esposo de Tina Turner en sus comienzos musicales. Ike Turner ya tenía una formación musical, tenía una banda de blues y soul. Es el tipo de música que le gustaba tocar a él. Y Tina me parece que era más rockera, por eso después se separaron tanto como matrimonio y artísticamente. Pero es poco conocido a Ike Turner, inclusive hay pocas grabaciones de él. Acá conseguí una en vivo de una performance en Francia, así que vamos a conocer a Ike Turner. ¿Qué les parece? Así, ahí viene. Vamos a ver, ahí viene Ike Turner. Espero que les guste. I love France, man. Woo! Now we're gonna dip down into the blues. All right, here we go. I angel. I love the way the woman spreads her wings. I've got this sweet black angel. I love the way the woman spreads her wings. And I ain't lying either. Cause when she spreads her wings over me, whoa, I get joy in everything. I ask my angel for nickel. And the woman gave me a $10 bill. My angel for nickel. And the woman gave me a $10 bill. I asked her for a small drink of liquor. And the woman, she gave me whiskey still. mercy. And the woman gave me a $10 bill. What you said? And the woman gave me a $10 bill. I believe that I would die. Yeah, if my angel should leave me, says I believe that I would die. Bueno, hemos escuchado en el intervalo musical de este programa a Ike Turner, el ex de Tina Turner. Ella se quedó con el apellido después, no fue tonta. Bueno, la voz y la guitarra son de Ike Turner, Y estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, en su semana del octavo aniversario. Y mi nombre es Marcelo Babriñuk. Hemos leído en la primera parte un artículo que nos ha hablado de los túneles de la Merced. Si quieren, se perdieron la parte o quieren volver a escucharlo, bueno, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este capítulo del programa. Bueno, vamos a la segunda lectura. El artículo se llama ¿Lo dijo o no lo dijo? 10 memorables frases del cine que nunca se dijeron. Ajá, interesante, ¿no? Desde Tócala de nuevo Sam hasta ¿Qué pretende usted de mí? La memoria colectiva a veces juega una mala pasada. Vamos a Tócala de nuevo Sam. Dice así. Por su picaresco doble sentido y por la trascendencia del fin que evoca, sea la frase más conocida para el público en general, incluso para aquellos que nunca vieron las peripecias de Humphrey Bogart en la piel de Rick Blaine en Casablanca. Aunque en rigor el diálogo original de donde proviene el mito sucede entre Il Saloon y Sam, respectivamente, claro, Ingrid Bergman y Dolley Wilson. Y una canción que el despechado de Rick no quiere escuchar nunca más. Tócala una vez, Sam, por los viejos tiempos, dice Ilsa, que ante el supuesto desconocimiento de Sam insiste. Tócala, Sam, toca. En parte, el malicioso legado de la frase original es culpa de Woody Allen, que escribió Tócala de nuevo, Sam, éxito en Broadway que luego llegó a la pantalla con dirección de Herbert Ross y los actores de la apuesta teatral, Woody Allen, Diane Keaton y Tony Roberts. Parte de esa historia aquí no se recuerda, aunque sí el mito, porque se estrenó como Sueños de seductor en 1972. Casablanca es de 1942. Otra de las frases. ¿Qué pretende usted de mí? Poderoso mito del cine argentino, al igual que su voluptuosa protagonista, es una de las frases más usadas en el quehacer cotidiano y es invariablemente atribuida a una escena de la película Carne, donde la inolvidable Isabel Coca Sarli interpreta a una joven inocente que trabaja en un frigorífico y es secuestrada por un grupo de hombres que la mantienen cautiva en un camión de transporte refrigerado. Sorprendida por Humberto, el macho, otro clásico como Romualdo Quiroga, la virginal Delicia es amenazada con un cuchillo y exclama: «¡Canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace!». Pero la frase evocada no está en el metraje de la película que Armando Bó rodó en 1968, aunque sí, de manera parecida, pero no exacta, en otra rodada por la pareja 8 años antes. «Y el demonio creó a los hombres». Instalada con fuerza en el imaginario colectivo, la propia Coca culminó diciendo esta frase para una campaña del Banco Provincia por el Mundial de Fútbol del 2014. Y también la versionó para un videoclip de la Bersuit Vergarabat, que toma la famosa imagen de carne y le cambia el diálogo original por aquel que todos creen que realmente existió. Carne es una película de 1968. Otra de las frases. Ah, esta sí es reconocida. «Que la fuerza te acompañe». Es la asistencia repetida como anhelo de buena voluntad y fortuna en toda la saga de Star Wars, pero comúnmente se la asocia con el deseo que un anciano Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, formula por la esperanza que representa un joven y novato Luke Skywalker, que está protagonizado por Mark Hamill, para restituir el equilibrio de esa energía presente en el universo. Aunque en la primera película de una de las franquicias más impactantes de todos los tiempos, actualmente se la conoce como Episodio 4, Una Esperanza, dicha frase no es nunca pronunciada por el legendario actor británico, quien sí dice: «La fuerza estará contigo siempre». Esta fórmula de despedida está presente desde el comienzo en la Guerra de las Galaxias, formulada cuando Luke parte a destruir la Estrella de la Muerte por un incrédulo pero pragmático Han Solo, Harrison Ford. También es dicha antes de salir a la batalla por el líder del Escuadrón Rebelde como aliento a la tropa. «Recuerda, la fuerza estará contigo siempre», vuelve a escuchar Luke cuando vuela en la misión de alto riesgo que culmina la primera película de una saga que hizo historia. Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, de 1977. Otra de las frases: «No siento las piernas». El edificio está rodeado y no tiene escapatoria. «Se acabó, Johnny», dice el coronel Sam Troughton, el impecable Richard Crenna, intentando salvar a Rambo, veterano de Vietnam. La dramática escena final hace a Rambo rememorar los días duros en Saigón y cómo su mejor amigo fue despedazado por una bomba a su lado. «No consigo encontrar sus piernas, no encuentro las piernas», dice desesperado, sobre los recuerdos que permanecen en su mente. Pero son las piernas de su amigo, nunca las propias a las que se refiere. Donde sí es dicha esta frase es en otra película sobre Vietnam, la extraordinaria El francotirador, de Michael Cimino. Steven se lo dice a Michael luego de caer de un helicóptero en pleno rescate. Son 3 amigos, Steven, Michael y Nick, que logran escapar del Vietcong, pero las secuelas de la guerra son infinitas tanto a nivel físico para algunos como psicológico para otros. Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage protagonizan el film de Cimino, donde sí es dicha la frase que se atribuye en la memoria a Silver Stallone, Rambo, acorralado, que es una película de 1982. Otra de las frases: «Espejito, espejito». La frase sí existe en el cuento de los hermanos Grimm, y seguramente de allí provenga la confusión al evocar la versión cinematográfica que realizó Walt Disney. Pero en verdad, el largometraje plantea una ínfima variante con relación al relato. Y no se repite la palabra espejito, sino que dice: «Sabio espejo consejero, ¿sabes quién es la más hermosa?» O: «Dime espejo una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?» De acuerdo con los doblajes efectuados a lo largo de los años para la película por la puertorriqueña Blanca de Castejón, las mexicanas Rosario Muñoz Ledo y Lisa Wheeler, o la española Lucía Esteban. La pregunta clave que hace la reina malvada y desencadena la tragedia para su propia hijastra es tan famosa que el mito pudo más y en la remake realizada en 2012 con actores, protagonizada por Lily Collins y Julia Roberts, sí se tituló directamente como Espejito, Espejito, Blancanieves y los Siete Enanitos, que es una película de 1937. Otra de las frases, la vieja ve los colores. En la emotiva, cuando los duendes cazan perdices, María Esther Buschiazzo abraza a Luis Sandrini y le dice, ¡ay, te pusiste mi pañuelo de pintas blancas! Y emocionado, su hijo de ficción comienza a decir, ¡ve, ve, ve, mamá! Antes de abrazarla, en un estallido de sensibilidad, y gritar 10 veces consecutivas, ¡la vieja ve! Mientras sale corriendo de la casa para que todo el barrio se entere. Vuelve y le pregunta por las flores que le había llevado. ¿Ve los colores, mamá? Y ante la respuesta afirmativa grita, ¡la vieja ve los colores! Pero se interrumpe para decir, ¡su hijo, mamá, ¿se acuerda? Usted lo quería ver. Curiosidades del destino. La frase incompleta es culminada en el imaginario del público y recordada frente a las 17 veces que el personaje de Eulogio Soto simplemente grita ¡la vieja ve! Liberando la atención por la creciente ceguera de su madre, Doña Mangacha, a causa de unas cataratas. Éxito teatral llevado al cine, dirigido y protagonizado por Luis Sandrini y un gran clásico de nuestra pantalla. Cuando los duendes cazan perdices, que es una película de 1955. ¡Hola, Clarice! La joven Clarice Starling busca la ayuda de un brillante psiquiatra, el Dr. Lecter. ¿Le suena el Dr. Lecter? Para poder capturar a otro criminal. Pero Aníbal Lecter, además, es un asesino serial y caníbal, y comienza a manipular psicológicamente a la gente del FBI. Pero la perturbadora historia de este psicópata tiene un elemento que pasó a ser una frase popular nunca dicha. Porque Hannibal nunca dice en el silencio de los inocentes, hola Clarice, y sí en cambio la saluda con un buenas noches Clarice, cuando ella se aproxima a su celda transparente. Pero dadas las expectativas del público, finalmente el Dr. Lecter dirá el popular hola Clarice en la secuela del silencio de los inocentes, titulada simplemente Hannibal. Pero no estará allí Jodie Foster para escucharla, dado que había rechazado volver al papel, que será llevado adelante por Julianne Moore. Fue el origen de varias secuelas, pero nunca tuvo la calidad del impresionante thriller construido por Jonathan Demme, aunque Hannibal y el Dragón Rojo tengan el rostro magistral de Anthony Hopkins. El silencio de los inocentes de 1991. Otra de las frases. Más potencia, Scotty. El Bam Hus Hop Scotty del original nunca se dijo en la serie creada por Gene Roddenberry, ni tampoco en la primera película cuando el capitán Kirk solicitaba la teletransportación para volver al Enterprise. Las frases son, y William Shatner finalmente sí dijo, transportame Scotty en la audionovela Star Trek, Las cenizas del Edén. Pero ni la frase original ni su traducción como más potencia Scotty forman parte de la película que reunió el elenco original bajo la lente del experimentado Robert Wise y que trasladó así el éxito televisivo a la pantalla grande. Varias veces pide Kirk durante su existencia original en la franquicia ser llevado de vuelta, pero nunca le dije cotidianamente Scotty y sí Mr. Scott o simplemente Scott al ingeniero en jefe interpretado por James Doohan. La frase luego se popularizó en la serie animada y en las secuelas de Star Trek como ya estaba en boca de todos. Viaje a las estrellas, la película es de 1979. Otra de las frases. Yo, Tarzán, tú, Jane. Una expedición recorre África buscando un cementerio de elefantes que puede brindar a los expedicionarios una fortuna con el comercio del marfil. La hija del jefe de la expedición, la bella Jane, se une a ellos y es mirada con encanto por Harry, otro de los buscadores de tesoros. Pero Jane también vislumbra a Tarzán, quien decide raptarla. La película con la que Johnny Westmuller conoció el estrellato fue la primera versión dentro del cine sonoro y puntapié de una larga lista de secuelas, de las cuales el actor protagonizó más de una docena. Pero nunca se da la frase de reconocimiento y presentación entre este y la Jane como quedó en el imaginario popular. A cargo de Maureen O'Sullivan, lo que se dice allí es: soy Jane Parker, ¿entiendes? Jane, Jane, ¿y tú? Tarzán, dice él señalándose, para luego apoyar su mano en ella diciendo Jane. Nunca existieron los pronombres personales en esta película, que presenta la historia romántica que los vincula en el medio de la selva. Tarzán de los monos es una película de 1932. Mi casa es otra de las frases. En virtud de las traducciones de una película, seguramente sea la más dudosa de explicar, pero también la simplificación amplió su presencia en la cultura popular, porque E.T. pasea con peluca y sombrerito por la habitación del pequeño Elliot y señalando el cielo dice E.T. phone home, y no solamente home o mi casa, como quedó instalado seguramente gracias al doblaje televisivo. Cuando Rigor, el extraterrestre más querido de la historia del cine, solo pide llamar a casa para que vengan a buscarlo. La genial película de Steven Spielberg, que este año cumple 40 años, quizás sea la menos precisa de esta lista, aunque el dedo del extraterrestre sea claro en su indicación del cielo y su pedido se componga de las dos palabras que dan sentido a la trampa de la película, a la trama de la película. Un clásico sin tiempo. E.T., el extraterrestre, es de 1982. Y hasta aquí llegamos con esta del, este artículo de las 10 frases que parecen ser ya célebres, pero que nunca se dijeron, o así exactamente. Muy bien. ¿Qué les pareció interesante este artículo? ¿Se imaginaban que alguna de esas frases no era real? Y seguramente que no, porque hay, como decía el artículo, hay un imaginario popular que las ya ha establecido. Muy bien, estamos al final del programa número 265. Como siempre lo hacemos, escuchamos música clásica. Ya hemos escuchado todos los conciertos de Brandeburgo, pero encontré una versión interpretada por una orquesta de jóvenes, son 10, y está muy linda esta versión, así que les propongo escuchar de vuelta el concierto de Brandeburgo número 4 de Sebastián Bach. Así que ahí los comparto con ustedes y nos volveremos a encontrar la próxima semana con el programa Leyendo Oyendo. Ahí viene, ¿eh?